Bueno, pues saludamos ya a nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda, que nos acompaña al otro lado del teléfono para, como hacemos todas las semanas, hablar de la actualidad vizcaína. Óscar, hola, Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, oye, que estáis de aniversario, 25 años, ni más ni menos, que de Metro Bilbao. Y parece, pues sí, parece que con alguna pequeña gran polémica, ¿no? Sí, pues hoy a las 11 y 11 minutos del 11 de noviembre, bueno, ya hace 25 años, hoy ahora en alguna celebración, pues se inauguró el Metro de Bilbao, eligió esta fecha con Ardanza en su momento al frente, ¿no? Para inaugurarlo, ¿no? En esa fecha como redonda. Primero en su primera línea por margen derecha. Hace 25 años hubo que esperar algunos años más para que se inaugurase la línea 2 y hace 3 o 4 años la línea 3. Y ahora se habla de la línea 4 y 5, pero todavía sin presupuesto asignado, todavía expensas, dicen, ¿no? Rementería decía el otro día, de los fondos de reestructuración europea, algo que indigna en pueblos como Galdakao, que es donde llegaría esta línea, la línea 5, porque otras obras como el TAP o la Supersur, pues ya tienen su presupuesto y sus plazos de ejecución, tengan o no también estos fondos de reestructuración europeos, de que tanto se habla estas semanas, ¿no? Bueno, y para este 25 aniversario, que les hubiera gustado, como ha dicho su gerente, Neco Arruebarrena, pues más charanga y más celebración, más autobombo, pues lo que ha aparecido es una publicidad comparando el gran viaje de estos 25 años, así lo dicen, de Metro, pues con la imagen de dos hombres que acaban de comprar un niño por gestación subrogada, o lo que se llama también de vientre de alquiler, ¿no? Y pues colectivos feministas, pues por ejemplo Gafas Moradas o el periódico Andra, y algunas activistas feministas como Maitena Morroy, pues han criticado duramente esta campaña, pues por aplaudir los vientres de alquiler, que hay que recordar que son ilegales por ahora en el Estado español, por considerarlo pues una forma de explotación del cuerpo de las mujeres y sobre todo de mujeres pues en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y esta es, bueno, pues a lo que ha llegado la campaña de publicidad, bueno, pues, para celebrar este 25 aniversario de Metro Bilbao, que si hubiésemos estado en otras condiciones seguramente hubiese habido mucha más celebración. Bueno, otros años hubo incluso, yo creo que en el 20 aniversario, que regalaban a todos los viajeros y viajeras una piruleta y, bueno, siempre andan haciendo actividades todos los años en este 11 de noviembre, pues, y este año pues no se les ha ocurrido otra cosa que esta campaña publicitaria, ¿no? En fin, bueno, hoy también querías hacer un repaso de las diferentes movilizaciones, ¿no?, y protestas que se están realizando en Vizcaya. Pues sí, ha sido una semana llena de convocatorias con diversos temas, problemáticas varias, y vamos a intentar enumerar, pues no todas, que es imposible, pero algunas de ellas, las más significativas, son las que hemos tenido a acceso. Este sábado pasado fue el día de la reivindicación de hosteleras y hosteleros, tras conocerse el jueves, que tenían que cerrar sus establecimientos todo el mes de noviembre, y la manifestación en Bilbao, pues la verdad es que fue muy, muy numerosa. La policía municipal habló de 17.000 personas, y entre las peticiones de más ayuda, que minutos antes de comenzar las agencias ya anunciaron pues una posible ayuda al gobierno vasco, que ayer mismo pues concretaron en hasta 3.000 euros por establecimiento. Habrá que ver cómo se cobra ese dinero. Pues había también, aparte de estas ayudas, había otras reflexiones más generales, y sobre todo la que ponían en duda la pertinencia del TAP, y hablaban de dónde destinar dinero para esta infraestructura y si destinarlo pues a paliar los daños económicos que está produciendo esta crisis sanitaria, ¿no? Es un detalle, ¿no? Nos pareció pues significativo, ¿no? Pues que mencionasen el TAP en sus comunicados, ¿no? Es cierto, sí. Además fue general, ¿eh? La propia, toda la hostelería de Euskadi sacó ese tema, pues por, claro, lógicamente por la preocupación que hay. Dice, si no hay muchos fondos, los que hay nos los gastamos en no se sabe dónde, Pues ya, ya me dirán ustedes. Veremos lo de las ayudas, ¿eh? Porque se ha puesto una cifra de encima de la mesa que si divides por local cerrado, da no da 4.000 euros ni de lejos. Ya veremos. Y luego también por las condiciones que se ponen para el cobro de ese dinero, cuando claro. se cobre, ¿no? Sí, sí. Ya veremos. Bueno, y el sábado también se manifestaron en Bilbao, en Guernica, Durango y Ondarroa, lo que respecta al territorio vizcaíno, la base coordinadora socialista, con el lema burguesía soseneco dictadura gelditu, denunciando por los recortes de libertades que están produciendo las restricciones ocasionadas pues, por esta crisis sanitaria que padecemos. El lunes se manifestaron los grupos de apoyo y solidaridad con Palestina, denunciando los muros, el muro de Israel y el papel criminal de Israel y a quienes de manera directa o indirecta pues, colaboran para perpetuarlos, centrándolo pues, en el contrato que tiene la empresa CAF para dotar de vagones pues, al tranvía de Jerusalén y con la vista puesta pues, en la movilización nacional que va a haber el 28 de noviembre en Gasteiz. También el sábado hubo movilizaciones en Zaldívar, Ermua, Echevarría, Elgueta y Zalla cuando se cumplen 9 meses del desastre humano y medioambiental pues, que supuso el vertedero el derrumbe del vertedero en el barrio Echa de Zaldívar. El lunes en Baracaldo, Berriocha, que creo que luego vais a tener una entrevista con las gentes de Berriocha, recordó el suicidio hace 8 años de Amaya Gaña justo cuando iba a ser desociada de su casa. Y recordó también, lo decíamos la semana pasada, que en estos 8 años, a pesar de protocolos institucionales antidesahucios, pues han sido desahuciadas solamente en Baracaldo 1.725 familias. Y también el lunes, como todos los lunes desde hace 2-3 años, las y los pensionistas pues se concentran en ayuntamientos con la pensión mínima de 1.080 euros como eje y objetivo reivindicativo y preparando, según nos cuenta, que pues potentes movilizaciones para diciembre. Vale, pues y ahora vamos con las movilizaciones de esta semana, que también hay bastantes, la verdad es que están siendo semanas convulsas. Mañana en Santurtzi, y con el lema Lidia se queda, se denunciará que a esta mujer, a Lidia, pues se le quiere echar de su casa, estafada por el antes protegido del PNV, Javier Fernández, y totalmente pues abandonada a su suerte por parte del ayuntamiento, tal vez que es un fondo buitre, que cada vez están cobrando más importancia estos fondos de inversión, llamados fondos buitres, ¿no? Sí, porque sí. se están dotando de un importante parque de viviendas, y claro, quieren echar de su casa a esta mujer, a Lidia, y que bueno, y por ello, pues mañana a las 7:30 va a haber una concentración frente al Ayuntamiento Santurtzi. Mañana y hoy va a haber también movilizaciones en defensa de la sanidad pública con la convocatoria de huelga en Vizcaya para mañana. Ya hubo convocatorias, ya hubo huelgas en Álava y en Guipúzcoa en semanas anteriores. Las convocatorias van a ser en los centros de salud y en el caso concreto del centro de salud de la Merced de Bilbao, en Bilbao la Vieja, en el barrio San Francisco, también pues con la reivindicación del servicio que lo están trasladando a Miribilla, dejando sin asistencia cercana pues a cientos de personas de este barrio. En concreto, esta convocatoria es a las 7 de la tarde frente al centro de salud. Y bueno, y también siguen las movilizaciones por la huelga de hambre y sed Iñaki Bilbao, hoy en la plaza de los hermanos Echevarrieta, en Bilbao, también se llama la plaza Unamuno, el viernes frente a la ETV, el sábado en la plaza circular a las 7:30, bueno, pues siguen estas movilizaciones y bueno, y esto es un poco, queríamos hacer un repaso así general de movilizaciones que ha habido y que va a haber, porque bueno, pues están siendo importantes y está habiendo muchos temas variadas. Poquito a poco y a pesar de la situación, bueno, pues hay movimiento, afortunadamente. Bueno, seguimos. Mira, yo lo veía de pasada, no sé si en la TV esta semana. El mural Lemoiz Gelditu, que ya está finalmente en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Sí, pues después de estar décadas en un frontón de Ochandio. Eso es. Ahí, pues guardado por un grupo local, que lo intentaba mantener en un mural importante y que es un ejercicio de memoria histórica, recuperarlo y el guardarlo. Pues este mural, realizado por José Luis Zumeta, Vicente Amestoy y Carlos Zavala, pues ya está visible y visitable pues en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y claro, y no ha pasado desapercibido para mucha gente pues este hecho, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un consejero del PNV, antes gran promotor nuclear, pues el que ha anunciado todo esto en un museo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuyo patronato pues está Iberdrola. A que hemos pagado 2.273 millones de euros a través de nuestras facturas eléctricas mes a mes durante 25 años pues para que se pudiese paralizar este proyecto, como pues ha recordado pues de diferentes personas como Miquel Otero en su Twitter y demás que bueno que han hecho mención a todos estos datos de bueno, pero por lo menos pues este mural de mural histórico para la historia de Euskal Herria, pues que va a estar visible en el Museo de Bellas Artes. Pues sí, una buena noticia dentro del despropósito completo de Lemoiz. Bueno, oye, por cierto, el asunto del que vamos a hablar ahora, que ha provocado muchísima cola en las redes sociales, muestras de solidaridad, en fin. Conocimos la noticia de que habían llevado al psicólogo en centro bilbaíno a un chaval que había ido con falda y bueno, toda la que se había montado, ¿no? Por una parte las muestras que había tenido pues de propio rechazo, incluso en clase, y por otra la solución que daba el centro, ¿no? Que dices, ala, vete al psicólogo. En fin. Ya, a ver qué te pasa. No, pues y lo que le pasaba es que bueno, pues que sin más, que fue el cuenta de que el pasado 27 de octubre pues fue con su falda, este chaval Miquel que se llama, que sí, fue Miquel. Con su falda al instituto, un instituto de Bilbao, y a recibir insultos pues, de algunos de sus compañeros de clase, pues fue llevado al psicólogo del centro pues para ver qué le pasaba, ¿no? Si se sentía chico y chica, que es esta manera afirmativista que hoy en día pues está como incorporada en gran parte de los institutos, de cuando se ve a un chico o una chica que no se corresponde con los modos masculinos o femeninos que supuestamente debe tener, ya como que se pone en duda su, pues, su identidad sexual y que a veces pues que se... se actuó de una manera como muy tremendista, ¿no? Cuando simplemente, pues igual el chaval lo que quería era, pues bueno, pues vestirse de una manera cómoda quizá, o quizá, pues bueno, pues como a él le gustaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues le invitaron, en esta visita al psicólogo que hizo, pues le invitaron a quitarse la falda, con esta excusa de que no, igual tienes frío y tal, y bueno, y él, pues bueno, en TikTok, que es la red social que maneja a la gente joven, ¿no? Pues manifestó su queja y ahora pues ha tenido un montón de muestras de apoyo, como comentabas, y vemos en Arguía que incluso en un instituto de Oñati, pues muchos chavales de su misma edad le han copiado y han ido a clase también de manera reivindicativa y en apoyo a este chaval, pues han ido también en falda clase. Ha habido más faldas que nunca, sí, en muchos sitios. Eso es. Y vemos, pues bueno, que es un tema que, bueno, pues que para que veamos también pues el tipo de mensajes que nos está trasladando la gente joven y que lo tengamos en cuenta y que bueno, y que, bueno, que tenemos que hay una juventud que hay que está aportando cosas nuevas y que está pues planteando un tipo de luchas, de reivindicaciones, muchas veces de manera sobre su identidad, que es igual de importante, lo que le va a dotar una autonomía en su proceso de personal y vital, y que bueno, y que salen este tipo de cosas que seguramente pues saldrán más con el tiempo, ¿no? Pues sí, oye, está pasando en diferentes cribados generales, ¿eh? La poca participación de los cribados, en este caso en Basauri. La gente tiene mucho miedo a que dar ese positivo y, claro, pues tema del curro, tema de... es complicado, ya. ¿Verdad? Pues sí, hemos pasado de hace unos meses que cuando decían, ¿no? Si quien haya estado en el bar Aquelarre del 13 al 15 de julio que se pase para hacer la prueba porque se ha dado un positivo en algún tabernero o tabernera del bar y que había una afluencia masiva de gente. Muchas veces se decía que incluso gente que ni sabía dónde estaba el bar, ¿no? Se ha pasado de esta participación masiva de gente pues a cara pues ya no lo es tanto, ¿no? Y nos cuentan que en Basauri, pues que de las que se hizo una convocatoria a personas de 13 a 40 años, que habría como 10.800 y aspiraban desde Osakidetza pues hacer el cribado, ¿no? este cribado PCR a unas 5.000 personas que todavía pues en 1.500 han hecho la prueba y que han tenido que alargar los plazos. Todos los partidos políticos de Basauri han hecho comunicados diciendo a la ciudadanía que se animen a hacerse la prueba, pero ni por esas no. Y bueno, y entre los porqués de esta baja participación, pues igual están las que has comentado, ¿no? Que igual que pues que la gente pues que tiene miedo a dar positivo, a no poder ir a trabajar, a que eso le dificulte su permanencia en ese puesto de trabajo. Que hay que comer, es lo que tiene, sí. Eso es, ¿no? Y al final, pues bueno, pues este debate que tenemos desde marzo, economía versus salud, y que estamos... y que es complicado pues poder mantener un equilibrio, ¿no? Pues sí. Bueno, un último asunto. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo ya, bueno, pues han visto los presupuestos municipales, los proyectos para 2021, y lo han criticado, ¿no? Sí, pues está todavía en borrador, ¿eh? El presupuesto 2021, sí. Y desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao pues ven importantes recortes en los sectores económicos precisamente más afectados y las personas más vulnerables, en áreas como acción social, euskera y educación, convivencia ciudadana, pues hay recortes importantes también en salud comunitaria, que dicen, joder, en salud comunitaria no es el momento de hacer recortes. También hablan de que el ayuntamiento sigue sin apostar por una casa para las mujeres en Bilbao, cuando hay en otros muchos municipios, en Gasteiz creo que también hay, en Donosti, en otros muchos lugares, y en Bilbao su ayuntamiento pues no apuesta, y entonces esto es un hecho también pues que critica la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Bueno, pues vamos con algunos apuntes de agenda ya en el final de este espacio. Vale, pues de agenda destacamos esta semana que hay unas Sukar Oria, que es un colectivo nuevo, bueno, lleva ya algún año, que trabaja como de temas de, bueno, pues de antidesarrollistas y temas medioambientales, y ha organizado jornadas sobre cambio climático y crisis ecológica. Hoy comienzan con una charla en Icatenea a las 7 sobre extractivismo y represión en América Latina. Mañana habrá otra en Sarean, en este espacio de Bilbao, aunque tiene el bar de Sarea y el restaurante que tenían pues se mantienen cerrados, pero bueno, que siguen haciendo actividades. Y la charla de mañana pues va a ser sobre ultraderecha y cambio climático, ¿no? Pues una propuesta antifascista desde el ecologismo. El 16 también pues otra charla, propuestas ecosociales ante la crisis económica, en este caso va a ser en Cirica, y bueno, y más actividades, una presentación de un libro. Y el 22 de noviembre pues apoyan una marcha montañera que va a haber a Bolinchu, para ver cómo le está afectando a este espacio las obras de la Supersur, y va a ser la convocatoria general es a las 9:30 desde Zabalburu, para ir andando hacia Bolinchu. Y bueno, y en su caloría en concreto pues va a ir desde La Peña a las 11 de la mañana, desde el barrio La Peña de Bilbao, pues para hacer como le llaman una visita ecológica, o pues, para ver cómo es Bolinchu y lo que puede cambiar con las obras que van a aceptar de la Supersur. Ajá, de acuerdo. Vale. Y nada, pues recordamos también cómo estaba lo de Lubaki Agenda, que había cambios, ¿verdad? Eso es. Uh-huh. Sí, el Lubaki Agenda, que bueno, esta tarde sacarán la agenda para todas las actividades que hay durante toda esta semana en los espacios autogestionados, espacios alternativos del Bilbao Metropolitano. Perfecto. Muy bien, Óscar. Nos oímos el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles. Buena semana. Adiós.